Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Las Locas, segunda temporada. Hoy, Raquel Forner, pintora, escultora y profesora argentina. Nació en Buenos Aires en 1902. Cuando tenía 12 años, viajó a Europa y quedó impactada por el arte en España, de donde eran originarios su madre y su padre. Terminados sus estudios primarios en el país del viejo continente, regresó a Argentina y cursó en la Academia Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. En 1922 se recibió de profesora de dibujo. Perteneciente al Grupo de París, Forner ganó muchos premios, entre ellos la medalla de oro en la Exposición Internacional de París en 1987. En el trayecto de su vida artística, evolucionó de un naturalismo a un expresionismo muy personal. Fue considerada una destacada emergente, que surgió de un grupo de artistas y escritores conocidos como el Grupo Florida, denominado así porque se reunían en la confitería Richmond y que incluyó a Victoria Ocampo, Leopoldo Marechal y Oliverio Girondo, pero también a José Luis y Nora Borges, Lino Elnea Spilimbergo, Raúl González Tuñón, Juan del Prete, Leopoldo Marechal y Antonio Berni. El Grupo Florida se encontraba en contraposición dialéctico-literaria con el recordado Grupo Boedo, que publicaba en la editorial Claridad y se reunía en el Café El Japonés, de raigambre mucho más humilde, con integrantes como Roberto Arlt, entre otros. La obra de Forner es difícil de ubicar dentro de determinada tendencia estética, ya que nunca se adaptó a ninguna ortodoxia. En sus comienzos se acercó a un expresionismo simbólico y surrealista, pero luego evolucionó lentamente hacia una mayor abstracción, alcanzando en su última etapa la expresión de una nueva figuración. Forner llegó a exponer sus cuadros en importantes galerías y museos de Argentina, Alemania, París, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Suiza y Portugal, entre otros. Recibió numerosos premios, ganó en la Exposición Internacional de París en 1937. Luego de recibir diversos homenajes, en 1988 realizó su última exposición personal en la Galería Giacomo Lobue. En 1992 le otorgaron el Conex de Oro por su extensa trayectoria a lo largo de su vida. Forner abogaba por la renovación del discurso artístico en la Argentina, rehén de la formación académica anacrónica y naturalista, reivindicando los aportes de la Europa vanguardista, con el fin de crispar los nervios de los círculos académicos y conservadores que por esa época llevaban las riendas de la educación formal. Fundó, junto a su compañero, el escultor Alfredo Bigatti, los cursos libres de arte plástico en 1932. En una ocasión vociferó: "Si pudiera describir con palabras todas estas ideas que deseo transmitir al desplegar la pintura sobre la tela, me hubiese dedicado a las letras". La Guerra Civil Española tuvo un impacto profundo en su ánimo y cambió, por primera vez, el rumbo de su pintura, haciéndola más belicosa y menos condescendiente. Aquello que antes se podía considerar como onírico se transformó en paisaje de pesadilla. Los límpidos azules de sus cielos se oscurecieron o viraron hacia los verdes de cromo, como un minuto antes de que se desate la tormenta. Es a raíz de ese dolor que provocó La Noche de España que me transformé en pintora, dijo alguna vez. La serie de la Guerra Civil se prolongó y se radicalizó con la Guerra Europea, haciendo que su obra se transformase en un correlato trágico de los acontecimientos mundiales. con un fuerte compromiso con el momento histórico. Al promediar los años 50, Forner abandona el drama de la guerra como motivo de su poética y transiciona hacia las series de las rocas y de los estandartes. Una de sus características fue desarrollar su obra en series, organizadas en periodos temporales, diversos, pero sucesivos desde 1937 hasta 1957. Realizó la serie de España, el drama, las rocas, las banderías, los estandartes, la farsa, el lago, el apocalipsis y Piscis. Desde 1957 hasta sus últimos días, trabajó en las series del espacio, inspirados en las angustias de la humanidad, que fueron impulso para descubrir otros mundos y otras posibilidades. En Todos somos testigos, en 1969, Forner pone sobre el tapete las cuatro razas humanas e insiste, testaruda, con la temática de los sentidos vedados. Todos los hombres, representados en el tríptico, se reducen a dos tipos: los que permanecen con los ojos abiertos, que parecen estar más conectados con aquello que los rodea, y aquellos que cierran los ojos, porque no pueden, quieren, ver a su alrededor. Rehuía del calificativo de pintora, que en esa época tenía más que ver con el target del ama de casa abocada a la pintura decorativa y los arreglos florales, que con el suyo, para ponerse a la par de cualquier pintor. Con la obra Mujeres del Mundo, Forner representa a las mujeres como protagonistas sustanciales, tanto de la escena bélica como festivas. Focaliza en este tema como una indagación en sí misma y sobre el género al que pertenece, como una crítica al mundo en general y del contexto histórico en particular, a partir del cual desarrolla su obra. El cuerpo monumental de los personajes, herencia de su formación muralista, ofrece grandeza a cada figura humana. En contraste con la expresión doliente de los rostros, que denota la opresión y desolación en la que está sumida la humanidad en los periodos de entreguerra del siglo XX. Así Forner hace que su obra sea atemporal y valiosa. En el marco del 8M de 2018, la Asamblea Permanente de Trabajadores del Arte, Nosotras, proponemos, generó un compromiso de programación en pos de la igualdad en los museos. Así, en el Museo Nacional de Bellas Artes presentó la exposición A la Conquista de la Luna, con obras de la colección que casi nunca se veían en salas de artistas como Diana Dowek, Elba Byron, Gabriela Sacco, Liliana Porter, Mónica Millán, Noemí Herstein y Raquel Forner. Yo creo que desprenderse de lo superfluo y alcanzar la esencia del ser y del hacer, concretar en profundidad su verdad, eso es para mí ser joven. Y para lograr esto, sigo luchando. Con la colaboración en voz de Mariana Cobreros. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.